Te lloro de pena y alegría cuando imagino tu felicidad en brazos de otro enamorado que tenga mi mismo querer. Cuando te veo por la calle paseando tus ojos por ahí, me pongo entero muy nervioso pensando que no son para mí. El otro día creí verte besando los labios de un joven singular y me di cuenta que tú no eres de nadie más que de ti. Resultó ser solo un espejismo que tuvo en vilo a mi corazón, pero sirvió para darme cuenta de que no quiero perder la razón. Y es que en el alma tengo unos sentimientos llenos de flores blancas, de flores para ti. Y es que aquí dentro tengo un sentimiento que aprieta mis entrañas, todo para ti. No quiero aplastarte ni amarrarte con todo el peso de mi amor, pues pienso que a veces eres frágil y sufriría tu corazón. Entonces callo lo que siento, pienso lo que quiero decir. Me distraigo paseando por jardines cuando en verdad solo busco el Edén. Y es que en el alma tengo unos sentimientos llenos de flores blancas, de flores para ti. Dentro tengo un sentimiento que aprieta mis entrañas, todo para ti.